Y esta es la de la brisca, ¿no? Las vecinas del pueblo, pues nada, nos juntamos por la tarde sobre las 5. Vale, ya vamos para allá y a jugar a la brisca. Echamos, lo primero que hacemos es echar a reyes a ver con quién nos toca jugar. Porque es claro, si no, no vale elegir, si no cogerían las mejores. No, no. Aquí es todo a sorteo. Se echa a reyes y las que toquen a una parte y las que no a la otra. Y luego a jugar con todas las ganas del mundo a ver quién gana. Así es. Y toda la tarde, igual, mira, hay dos partidas, una más atrás y otra más aquí, una en esta mesa y otra que están ya de espaldas en la B, jugando ahí a una señora. Esta ya se murió, este aquí también, esta es mi cuñada Mercedes, que mira cómo tiene el niño, pues es que hace muchos años. ¿Ese niño qué tiempo tiene ahora? El niño ahora tiene 41 años. O sea que esta foto tiene... Y aquí tendría 4. Sí, tiene 37 años o algo así, sí. ¿No entiendes? Uh-huh. Esta es mi cuñada, la madre de Cristina. ¿Cómo se llama? Pues si el niño es el pequeño y tiene 41, Cristina tiene más. ¿Y cómo se llama? José Manuel Fernández, que es el niño de esta mujer. Y el hermano de la Cristina, esta. ¿Y más gente que haya... Bueno, más gente, pues sí. Esta se llama Josefina Campos. Esta Begoña Castro, que es otra prima nuestra, pues se apellida Castro. Esta Rosa se llama, Aida está ahí. Es esa, soy yo. ¿Y quién más? Esta señora ya se murió, esta se llama Josefa Getino. Luz López, Esther Fernández, Adela López, es Loli. ¡Entra! En fin, no sé si me quedará alguna por decir. Vale, muy bien. Tila, vale. Entra para acá. Mira qué timbalera tenemos.